En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Es una palabra bella, tiene fuerza, mucha fuerza, verdad. Pero la verdad es a veces una utopía en el mundo en el cual estamos, porque duele, porque no pocas veces no se quiere oír ni escuchar, porque no conocerla, la verdad, nos hace estar tranquilos. Seguro que muchos recordáis la película Matrix, a su protagonista. Si quería saber la verdad con mayúsculas, debía tomar la pastilla roja, pero tenía la opción de conocer la verdad con minúsculas. Entonces, si quería conocer esa verdad con minúsculas, debía seguir tomando la pastilla azul, porque esa tiene muchas matices, esa verdad se puede moldear, adaptar a nuestras necesidades, incluso a nuestras comodidades, y podemos vivir más tranquilamente conociéndola, si es que las verdades con minúsculas se pueden conocer, pero nos han hecho creer que sí. Durante el programa de hoy nosotros no seremos tan orgullosos de decir que tenemos una u otra verdad, pero seguramente sí será una distinta a la más habitual, digna de ser oída, escuchada, analizada, una que incluso, eso sí, es más incómoda. La pregunta que os efectuamos en nuestra encuesta de hoy podría tener mucho que ver con esto que comento. También algunos de los temas que os vamos a ofrecer durante el programa. Ya estamos inmersos en La Rosa de los Vientos, lo estaremos hasta las 4 y lo estaremos con los siguientes y fascinantes contenidos. Tertulia, ya sabéis que estamos de enhorabuena, que hemos reformado la tertulia, que tenemos un nuevo integrante en esta mesa algo heterodoxa. Se trata del investigador, estudioso, escritor Manuel Carballal, junto a él Carlos Canales y Jesús Callejo. Junto a todos vamos a debatir y a conversar sobre muchos asuntos. Os vamos a hablar de los crímenes de honor asociados a diversas religiones. Sin salirnos de ese espectro, hablaremos de un reciente secuestro aéreo que se perpetró por orden divina. Al menos así lo asegura el responsable del mismo. También os daremos el parte de actualidad respecto a los nuevos casos OVNI en América Latina y una investigación efectuada por científicos españoles que han certificado que los egipcios edificaban sus construcciones siguiendo fenómenos celestes. Sin abandonar la senda del pasado, os hablaremos del último misterio resuelto sobre esas enigmáticas y fascinantes estatuas que se encuentran en la isla de Pascua y de los vestidos que hacían los humanos hace nada menos que 34.000 años, que no eran tan distintos a los actuales. Muchas cosas en una tertulia que seguro será de agrado de todos. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico para vuestras consultas, para vuestras preguntas, no solo para la tertulia, sino para cualquiera de las otras secciones del programa. Esa dirección, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Además, como os comentamos ayer, los domingos por la noche, novedad esta temporada, también tendremos a nuestro espía responsable de materia reservada, a Fernando Rueda, y lo tendremos con su filtración. Esta semana nos va a dar pistas muy importantes sobre el origen de las informaciones filtradas en el seno del espionaje español. Un estreno esta temporada, como también lo es en la sección Mujeres con Historia, con Silvia Casasola, que nos presentará hoy a la heroína polaca Emil Plater. También de estreno en esta temporada, los domingos más cine, la toma 2 del Callejón. Junto a José Manuel Escribano, hablaremos esta noche de la comedia española. Y esta noche toca sexo, porque de sexo y de libros sobre sexo hablaremos hoy en la biblioteca de Laura Falcó Lara. De algo menos placentero hablará Martín Espósito en su termómetro de la Tierra, las noticias sobre las dificultades que atraviesa nuestro planeta en el campo de lo medioambiental. Hace apenas 48 horas se han cumplido 8 años del 11S y en la cara B hablaremos de las últimas noticias que ponen en duda la versión oficial. Este viernes, en Madrid, varios pilotos la han cuestionado en el Ateneo de Madrid. Además, más de 800 científicos han firmado ya un manifiesto en el cual aseguran que la versión oficial no se sustenta en función de las leyes conocidas. Sobre este asunto, hoy también la encuesta. Oh, the wind whistles down. Ya sabéis, lo tenéis que hacer ya mismo y lo podréis hacer durante los próximos 170 minutos, que son los que quedan de programa. Acudid a la página web de esta cadena de emisoras, www.ondacero.es, www.ondacero.es. Ahí podéis escuchar el programa en directo, podéis participar en los diferentes foros que hay sobre este programa, sobre todos y cada uno de los programas de esta cadena de emisoras, en Facebook, las novedades de esta temporada en Onda Cero, y entre esas novedades, durante la emisión de La Rosa de los Vientos, encuesta en directo, pulsando en La Rosa de los Vientos, y la pregunta que formulamos hoy, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Pues la verdad es que la encuesta que tenemos preparada para esta noche ya está activada y la pregunta que formulamos es: ¿piensas que el 11S fue una conspiración? Damos dos opciones, sí o no, así facilitamos. Por otro lado, también vamos a estar muy pendientes de los correos que vayan llegando y que nos quieran informar o poner un poquito más la opinión detallada sobre la pregunta que formulamos, y a lo largo del programa pues iremos destacando algunos de estos correos. ¿Piensas que el 11S fue una conspiración? En www.ondacero.es, en la página web de esta cadena de emisoras, podéis participar, podéis decir que sí o que no, una conspiración en el sentido de si estáis a favor o no de la versión oficial que se escribió sobre estos hechos, de los que el pasado viernes se cumplieron 8 años. No 14, sino 12, los minutos que pasan sobre la 1 de la madrugada. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Zona Cero, tertulia, esta mesa heterodoxa con el nuevo Manuel Carballal, esta semana sí con nosotros. Muy buenas noches, Manuel. Hola, buenas noches, Bruno y compañía. La compañía es Carlos Canales, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y Jesús Callejo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Todo CES, ¿eh? Sí, ¿verdad? Todo CES, absolutamente todos. Hasta Casasola que va por ahí. Sí. Y Martín, en algún apellido también tendrá la C, seguramente. Si no, lo cambiamos. Martín. Venga, Registro Civil, venga, ahora mismo. Y Sergio, Couso, ¿cuál es ese? Tu quinto apellido. Bueno, queda próximo. Martín Expósito, algo más. Couso. También es una C. La tertulia de las infinitas Cs en La Rosa de los Vientos, que hoy vamos a abordar junto a todos nuestros integrantes muchos temas. Algunos de ellos, bueno, estamos recordando el 8º aniversario de los sucesos del 11 de septiembre. Durante todo este fin de semana se ha hablado mucho, quizá en este aniversario más que en otros, seguramente porque la situación en Afganistán, de la que ayer hablábamos en el programa, está muy tensa y está de permanente actualidad, y evidentemente el comienzo de ese conflicto empezó entonces. Y también de lo que se ha hablado durante esta semana, Jesús Callejo, es de otro aniversario, esta vez con unas aplicaciones extraordinarias para el conocimiento humano, para la ciencia, para el futuro, y que todavía va a dar muchas y gratas sorpresas al futuro. Hablo de los 25 años que se cumplen de la huella del ADN. Pues sí, yo creo que esos descubrimientos que hacen historia, y hacen historia en el doble sentido de la palabra, no solo por el acontecimiento que ahora comentaremos brevemente cómo surge, además que surge de forma casual, como suele pasar con las serendipias, ¿no?, dentro del terreno científico, pero también porque ha servido, gracias a ese descubrimiento que ya tiene un cuarto de siglo, ha servido para descifrar determinados enigmas históricos. Algunos los hemos comentado, algunos se irán comentando en el futuro, muchos tienen que ver pues con personajes muy queridos y muy conocidos, como puede ser el caso de Juana de Arco, o de Napoleón, si murió o no murió envenenado. Todo este tipo de descubrimientos históricos ahora cuentan con una herramienta fundamental, que es eso, es el ADN, es analizar ese material genético de los cadáveres, de los que han llegado a nosotros. Y eso surge, ya digo, no hace demasiado tiempo. Hay mucha gente que a lo mejor piensa que, como hemos hablado continuamente del ADN, como si fuera un poco del pan nuestro de cada día, piensa que tiene demasiados años, y que va. Ocurrió en septiembre del año 1984, cuando, bueno, pues de casualidad, como digo, el profesor Alec Jeffries, que todavía trabaja en el mismo laboratorio en la Universidad de Leicester, donde tuvo aquel acontecimiento casual y de lo más fructuoso, ¿no?, en Inglaterra, pues llevaba a cabo un análisis en un cuarto oscuro, extrajo de un tanque de revelado una radiografía, y cuando analiza esta radiografía, pues se da cuenta de que hay material genético en esta placa. Perdón, igual que en el caso de la penicilina, lo digo para oyentes que a veces preguntan. Sí, pero ahí había esto un bocadillo. No, lo digo que esto es una, no, que es una serendipia en el sentido clásico. Claro, es lo que decía. Esto sí que es una serendipia. Porque las serendipias son esas casualidades en que se dan en el mundo científico, exactamente, claro. No en el mundo literario, en el mundo artístico. Bueno, pues en este caso, él analiza esta placa y se da cuenta de que hay una serie de elementos o de patrones que se diferenciaban muy claramente de unas personas a otras. Estaban claramente sus huellas, pero también estaban las huellas de otras personas que habían manipulado esa radiografía. Entre ellas estaba un técnico de laboratorio, una madre y un padre. Pone la identificación, ¿no? Es decir, se daba cuenta de que podía saber, gracias a esas huellas genéticas, con los elementos, en fin, bastante rudimentarios que tenía en aquel momento, podía distinguir que esa placa la habían manipulado otras personas. Bueno, pues ahí es como surge un poco el momento clave en el que se da cuenta que, además de las huellas dactilares, hay una huella que es del ADN y que solo la tiene cada persona, individualizada, única. Es decir, surge esa nueva técnica que atrajo publicidad, pues por supuesto, cuando sirve para resolver uno de los crímenes que por entonces había dado mucho que hablar y que ya llevaba unos cuantos años sin resolverse. Porque eso es un poco como su certificado de nacimiento y su puesta de largo, el ADN. ¿Qué había ocurrido en aquella época? Bueno, pues por entonces había, bueno, como ya sabéis, ahora contamos un poco los casos para lo que sirve la huella del ADN. Pero en aquel momento sirvió para uno de los casos más claves, ¿no?, y más importantes, que es distinguir lo que es un sospechoso de un culpable, gracias a esa huella genética. Por entonces había un caso de un doble asesinato de dos jóvenes. Una de ellas era una joven de 15 años, Dawn Ashford, que había sido brutalmente asesinada en un pueblo cercano al lugar donde 3 años antes había sido asesinada otra chica. ¿Qué había ocurrido? Que había uno que se había declarado culpable. Esa persona, llamada Richard Buckland, vivía en la zona, confesó que él había cometido los crímenes. Bueno, pues el doctor Jeffries en ese momento dijo, mira, qué buen momento para comprobar si realmente, claro, había datos, elementos genéticos en las víctimas para cotejar si realmente correspondía al supuesto asesino, al asesino confeso, si correspondían sus pruebas genéticas con determinadas partes íntimas de las niñas o de las muchachas que habían sido asesinadas. Bueno, pues lo que descubren es algo sorprendente. Se dan cuenta de que el que se había declarado culpable hasta ese momento del asesinato de las jóvenes no era. No aparecía material genético. Aparecía otro material genético que no se sabía a quién podía corresponder. Bueno, esto, ya os podéis imaginar, empieza a haber una repercusión mediática, es decir, aquella persona que se había inculpado no lo era, pero seguía siendo un enigma, es decir, ¿quién había asesinado realmente a estas dos chicas? Bueno, lo que hacen es recoger muestras de sangre y de saliva de 5.000 personas de la zona y al final descubren al asesino gracias a esto. El asesino era un panadero local llamado Colin Pitford, que se convirtió en la primera persona condenada por asesinato en Gran Bretaña gracias a la evidencia del ADN y al final fue sentenciado a cadena perpetua. Bueno, pues este es el primer caso, en fin, como veis, tajante y sonoro, de la aplicación práctica de esas pruebas genéticas. Y a partir de ahí, pues os podéis imaginar que ha servido pues para identificar casos de paternidad, casos de inmigración, casos de enigmas históricos, como el de Joseph Mengele, que al final se descubrió que los restos que aparecieron en un cementerio de Brasil, en Ambu, en concreto de una persona que había fallecido con otro nombre, pues correspondía ni más ni menos que a este matarife, a este asesino, a este ángel de la muerte que era Joseph Mengele, que supuestamente murió en el año 1979 cuando pudo huir de Alemania y tuvo una segunda, incluso una tercera vida, tanto en Paraguay como en Brasil, donde muere. Bueno, pues gracias también a esos análisis genéticos, cotejándolos con uno de los descendientes que vivía en Alemania, pues se descubrió, sin ningún tipo de duda, que realmente aquella persona que yacía en el cementerio de Ambu en Brasil era ni más ni menos. Lo curioso es que, aparte de todo eso, o lo que dedicamos en Enigma, también te acuerdas, enigmas resueltos por el ADN de la historia, sí, que acabas de comentar ahora uno, lo que sí que es verdad es que está ayudando muchísimo a algunos elementos que ya no ofrecen discusión técnica, sino que se trata ahora simplemente de ir como rellenando piezas de un puzzle. Por ejemplo, cuál es el origen del hombre y cuál es el tiempo que llevamos en la Tierra como seres humanos, como Homo sapiens. Entonces, todas estas cosas, así como un montón de información añadida sobre culturas, movimientos migratorios, civilizaciones, se están consiguiendo gracias al estudio del ADN de nosotros, porque es como si nosotros mismos lleváramos dentro la marca de nuestro origen y del camino que hemos hecho por el mundo. La verdad es que las sorpresas que nos va a deparar todavía en los próximos años son enormes. Desde luego, Manuel, y como criminólogo que eres, en los últimos años y a partir, bueno, no solamente a partir de los avances en relación al ADN, pero el mundo CSI se está convirtiendo en una realidad y la investigación criminológica ya no se entiende sin el laboratorio de por medio. Sí, sí, lo que ocurre es que en el mundo real las cosas no son tan perfectas ni tan impecables como en las películas. Por desgracia, dentro de las aplicaciones de los análisis de ADN a la criminalística queda mucho por recorrer. Hay también... Todavía hay mucha tierra de nadie en cuanto a las pericias, hay mucha polémica, no hay unos protocolos establecidos, por lo menos en España, en la investigación policial española, a la hora de aplicar el ADN, porque muchas veces utilizan pericias, en un mismo proceso se utilizan pericias a favor y en contra del mismo análisis. Hay, en los casos de violadores en serie, quizás sea la mejor herramienta que tenemos ahora, pero todavía queda muchísimo por estudiar sobre el ADN. No solo, además, el problema no es solamente la extracción de muestras, no todos los elementos biológicos sirven, el problema es el mantenimiento, queda mucho todavía por hacer. Desde luego es una herramienta estupenda a la hora de revisar casos no resueltos de la historia policial española gracias al ADN española e internacional. Se están resolviendo muchas cosas, pero queda mucho todavía por decir sobre el ADN. 1:22 de la madrugada. Ya sabéis que nuestra encuesta en OndaCero.es, en nuestra página web, en la página web de Onda Cero, está a vuestra disposición. Podéis responder a esa cuestión que hoy planteamos. ¿Piensas que el 11S fue una conspiración? ¿Sí o no? Podéis intentarlo. Ya sabéis que durante estas semanas que estamos de novedad, las páginas web pues tienen sus problemáticas y a veces o los votos no se cuentan o está en ese periodo de stand-by, pero hay que intentar entrar, hay que participar, hay que votar y dejar vuestra opinión sobre esta cuestión tan trascendente a la que hoy vamos a dedicar, por ejemplo, la cara en B al final de la tertulia, después de la tertulia, antes de las noticias de las 3 de la madrugada. Pero continuamos con las noticias heterodoxas. Noticias sobre el mundo del espacio que ya está muy presente en esta temporada 2009-2010 en La Rosa de los Vientos, pero que lo va a estar más en esta ocasión, Carlos Canales, en relación a los misterios lunares. Tantos y tantos misterios lunares, tantas y tantas informaciones, alguna que otra convertida ya en leyenda urbana prácticamente. Bueno, pues la búsqueda de esos misterios, claro, de la resolución a esos misterios. Sabéis que la semana pasada traíamos la noticia de que una de las ondas espaciales de la India había sido enviada en, bueno, una misión de información acerca de ciertos elementos de la Luna, pero aprovechó también para tomar fotografías de precisión de una de las zonas de aterrizaje, de alunizaje, de una de las naves del programa Apolo, lo cual demostraba de manera incuestionable la existencia, por supuesto, la llegada de seres humanos a la Luna, porque es que se veían las ruedas todavía de los vehículos terrestres, de los vehículos lunares, de los rovers. Aparte de eso, de las marcas de rodadura, comenté también hace tiempo el caso de los espejos que se utilizan con un láser que se envía, que dejó instalados el Apolo 17, que se utilizan para medir ligeros movimientos en el eje de la Tierra y que se volvieron a la posición famoso realmente en el mundo porque determinaron el movimiento de una pequeña, de un movimiento mínimo pero muy chiquitito del eje cuando se produjo el tsunami del Pacífico, del Índico hace unos años. El caso es que ahora ya puestos ya a terminar con esta tontería, porque ahí parece a gente que no le convence ninguna de estas cosas, ni tampoco las 382 kilos de rocas lunares que hay en la Tierra no vueltas, que se trajeron los astronautas americanos, y ahora el Departamento del Laboratorio de Ciencia Espacial de Millar en el University College de Londres ha decidido, dirigido por Geraint Jones, hacer una especie de información general que da respuesta a los que se consideran habitualmente como las preguntas básicas que todas las páginas conspiranoicas del mundo en Internet y todos los que creen que de verdad fue un fraude mantienen siempre. El primero de todos, como sabéis, es que ¿dónde están las estrellas que no aparecen en las fotografías? Voy a hacer un resumen sencillo porque esto es fácil de consultar. Lo que se dice es que en la superficie de la Luna la luz es tan brillante que si se toma una foto como se haría en la Tierra, la foto saldría totalmente blanca, siempre. Entonces, no negra, sino blanca. Entonces, para evitarlo, los astronautas lo que hicieron es que la velocidad de obturación la hacían enormemente rápido a través de del diafragma, una pequeñita abertura, que lo que hacía era generaba la imposibilidad de percibir los fondos con nitidez, de manera que de esa manera las fotos son magníficas, pero sin embargo da la sensación de que en el fondo no hay estrellas. Pero es tan sencillo como... No irse a la luna. Sí, sí, se puede hacer en la Tierra, efectivamente. Es decir, haciendo diciendo, una foto nocturna en la Tierra con una obturación normal, te sale lo mismo. No van a salir, no hay estrellas. Exactamente lo que dicen. Ni en el cielo más limpio. La segunda, que es la más famosa de todas, sobre todo porque hay un oyente de La Rosa de los Vientos que ha hecho un montaje con una foto fantástica del Apolo 17 en el cual ha colocado, en vez de la bandera americana, la bandera de La Rosa de los Vientos. Anda. Que es preciosa. Que nos envíe copia. Donde se ven perfectamente las arrugas de la bandera. Porque la historia es, ¿por qué ondea al viento la bandera si no hay viento en la luna? Y es que no ondea al viento. Claro. Claro, lo que pasa es que la bandera las la llevaban... no solamente ondean, claro, sin viento, ondean por más razones. Exacto, ondean por la gravedad, el peso. Básicamente, y por el peso. Entonces, exacto, efectivamente, como ha pegado un mástil para que se mantuviera quieta, de hecho, cualquiera que vea la bandera americana en la luna ve que es imposible que se mantenga en esa postura precisamente porque no hay viento. Gracias a eso se mantiene así. Mástil, si no, se habría vertical, caído. Un mástil, exacto, vertical. Es un mástil vertical, y entonces al desplegarlo, claro, la tela se movió porque se mueve, pero se mueve pura y simplemente por el efecto de ondear de la gravedad. Incluso en este caso... quienes creen en la no llegada del hombre a la luna. Por cierto, la bandera sigue allí, ¿eh? Lo que están viniendo a decir es que en el estudio en el que se metieron para efectuar el fraude, bueno, se dejaron una puerta abierta por donde entraba el viento. Exacto. Entonces aquí no tiene sentido tampoco, ¿no? Y lo seguirán diciendo, ¿eh? A pesar de lo que estáis diciendo ahora. No, no. Y ya en este momento hay unos cuantos escribiéndonos diciendo, no, ustedes que son tan... Sois unos manipuladores. Con muchas versiones oficiales, ¿cómo es que se pueden creer que el hombre llegó a la luna? Bueno, entre otras cosas que le ha dicho Carlos en alguna ocasión, porque es relativamente fácil dentro de lo que cabe. Claro, luego la otra, que es la más famosa de todas, porque es la que además es más compleja de explicar de una manera sencilla, es por qué las sombras son múltiples, es decir, porque ese tipo de sombras extrañas que aparecen en torno a los astronautas, y que según los críticos decían que tenían que ser son la prueba de que había más de una fuente de luz. En realidad no es así. Es decir, está claro que si hubiera varias fuentes de luz, los astronautas y los objetos tendrían más de una sombra. Y sin embargo eso no sucede. Bueno, pues no sucede por una cosa bastante sencilla. Y es porque las sombras tenían que ser completamente negras, porque el Sol es la única fuente de luz. La luz del Sol se refleja en la superficie irregular de la Luna, por lo que no hay una total oscuridad nunca. Y por eso las sombras jamás, siempre, no tendrían por qué ser paralelas, sino que tienen una distorsión de carácter normal. Esto lo entiende cualquiera que, como yo, haga constantemente fotografías a soldados de plomo. Yo me compré una especie de microestudio de fotográfico, como de las modelos, pero en miniatura. Entonces, el principal sistema es que utilizas doble fuente de luz o triple, precisamente para evadir el problema de las sombras. Pero claro, entonces yo se me ocurrió el otro día hacer una pequeña pruebecita. Estoy haciendo un modelo de Tintín en la Luna. Con mi luz. Sí, sí, en serio, bueno. A 1.25. No, en serio, a escala 1.25. Entonces, se me ocurrió hacer la fotografía con el mismo sistema y efectivamente las sombras se distorsionaban. Pero claro, también hay que darse cuenta que eso no explica absolutamente nada. Es decir, no lo explica precisamente por eso, porque no tiene por qué ser así. Cada uno de estos elementos que estás comentando, Carlos, hace poco yo los vi en televisión, una serie de estas series favoritas mías. No veo mucho la televisión, pero las que veo, la verdad es que soy muy fiel. Y es Cazadores de Mitos. Bueno, pues en Cazadores de Mitos hicieron un especial, precisamente. Hicieron un especial, sí, para intentar desmitificar uno por uno todo esto. Es decir, ¿por qué la bandera no ondea, sino que realmente es que estaba arrugada, y en fin, por el efecto de la gravedad? ¿Por qué este tipo de sombras no son paralelas, sino que son perpendiculares en función de la orografía del terreno? Es decir, uno por uno, haciendo pruebas, pues en un laboratorio de la NASA que les permitieron. Entonces era tan demoledor todo lo que salía en ese capítulo de Cazadores de Mitos, que es que yo no sé cómo todavía hay conspiradores que se siguen manteniendo RQR un poco en esa misma falacia de que pero, no llegaron los hombres. Pero fíjate el siguiente caso, que es uno de los más divertidos, porque se dice que si la temperatura de la Luna es de 280 grados centígrados, y dado que no había cámaras digitales en 1969 o 70, ¿cómo es posible que no se quemara la película de las cámaras con esa temperatura? Y la explicación es exactamente la misma que explica por qué funcionan los termos. Pero lo mismo, los termos que utiliza cualquiera de nosotros para que no se le enfríe el café. Y es que como en la atmósfera el calor solo se transmite por radiación o conducción, si tú tienes un objeto que toca la superficie con un material aislante y utilizando la sombra, la temperatura se mantiene baja en los instrumentos espaciales, aun cuando estén muy cerca de la superficie de la Luna. Exactamente igual que un termo. No pasa nada. Y la prueba definitiva. La falsa huella. Si no fueron a la Luna, porque los rusos no lo dijeron. Bueno, la siguiente es la de la falsa huella. que es lo de la falsa huella es muy curiosa, porque dicen que cómo es posible que se marque una huella si no hay agua en la luna y por lo tanto la Tierra no está húmeda. Y es que en realidad las superficies completamente secas también marcan. Por ejemplo, le digo a cualquiera, se le puede hacer la prueba, y es que coge una gota con marcas y pise sobre harina o sobre talco y verá que marca exactamente igual aunque sea completamente seco. Y ya, por último, para terminar, el famoso caso del camarógrafo fantasma, que a mucha gente le intriga, y es cómo es posible que se tomaran fotos de aterrizaje del despegue. La verdad es que esta es curiosa, ¿eh? Es decir, ¿cómo es posible si no había nadie que se quedó en la luna para ver despegar el módulo? La verdad es que tiene cierta gracia. Pero en realidad es que lo que ocurre es que la nave tenía una cosa muy sencilla, es que tenía una cámara de vídeo y una antena parabólica que mandaba imágenes directo a la Tierra. Entonces, esa misma antena parabólica y sistema de imágenes de vídeo no se controlaba desde la nave, sino desde Houston. Se controlaba desde la Tierra, con lo cual lo que hizo es que el mismo sistema que se utilizaba para mandar imágenes a la Tierra se utilizó para filmar el despegue. Que eso eran unos gallegos que habían llegado antes. Sí, el afilador famoso. Parafraseando la película, sería alguien el cuarto pasajero. O Manuel, si no, alguien le hicieron una putada y le dejaron allí. Manuel, un asunto terrible que nos conduce ahora a Egipto. Crímenes religiosos, crímenes de honor. Un asunto extraordinariamente delicado, pero con una profundidad a la hora de plantearlo y de encontrar sus causas y su origen verdaderamente importante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hacía tiempo que no se publicaba en Occidente ninguna historia sobre los crímenes de honor, que es una de las cosas más siniestras de las culturas de Oriente, aunque aquí existe otro tipo de crímenes de honor, mucho más frecuentes incluso que allá, pero hace unos días se publicaba en un periódico egipcio el caso de un hombre de 55 años que en el Cairo, en la capital de Egipto, después de todo un año de torturas y de maltrato a su hija, la mataba. Y eso se producía porque se sospechaba que la hija había tenido relaciones sentimentales, ni siquiera sexuales, con alguien con quien no estaba casado. A pesar de que los crímenes de honor siempre se han contextualizado en o se han intentado relacionar o vincular al Islam, lo cierto es que es una tradición preislámica, pagana, que tiene su origen en las tribus de Arabia anteriores a la llegada del Islam, y que además no solo se da en los países árabes, pero sí es cierto que aunque no solo se dé en los países árabes, porque existen casos de crímenes de honor en África, casos de crímenes de honor en Asia, en la India, en Pakistán, sí es cierto que son países de una o contextos de una mayor presencia islámica o mayor presencia musulmana, hasta el extremo de que en países tan occidentalizados, a pesar de pertenecer al mundo, a la cultura islámica o al mundo árabe, como Jordania, que es un país muy, o sea, muy europeizado, quienes lo habéis visitado, es un país, Amán, es una capital como Roma, como Madrid, París. Ahí se está desarrollando una polémica tremenda a nivel judicial, porque incluso dentro del Código Penal jordano existen dos artículos, el artículo 98 y el artículo 340, en los que se apoyan todos los abogados que tienen que defender al autor de un crimen de honor. Quizá deberíamos definir primero crimen de honor como el asesinato o el homicidio. Yo creo que es un asesinato, pero bueno, digamos que el homicidio realizado por el varón de una familia hacia una hembra, hacia una mujer con la que hay una relación consanguínea, ¿no? Normalmente mujer son los o hija, normalmente. O prima, incluso, porque en varios casos, cuando se supone que se ha mancillado el honor familiar, primero en las tribus preislámicas y después en la cultura musulmana, se encomienda normalmente al varón de mayor edad, que suele ser el padre, pero puede ser el hermano mayor o, en caso de no existir un primo cercano, el que tiene que limpiar el honor de la familia o del clan o de la tribu asesinando a esa mujer. Repito, no solo porque hay casos espeluznantes. Yo he estado leyendo esta semana algunos trabajos terribles. Simplemente la sospecha. Hay casos en que el acusado, que además suelen confesarse como autores con orgullo, como autores del crimen, para defender el honor familiar, pues he sido yo el que ha matado a mi prima, a mi hermana, a mi hija. Reconocen que en ocasiones ha sido simplemente por la sospecha, por haber visto, estoy recordando el caso de una chica de 15 años que fue asesinada por su primo porque la vio caminar en dirección a una casa en la que vivían varones solos. Imagínate. Bueno, pero lo grave es que hay dos artículos del Código Penal jordano, el artículo 98, que dice que aquel que comete un crimen en un estado de extrema cólera causada por un acto ilegal y en cierta medida peligroso, inducido por ello, tiene derecho a una reducción de la pena. vendría a ser algo parecido, entre comillas, a nuestros eximentes o atenuantes uh-huh. de la enajenación mental transitoria, pero siempre en un contexto religioso. Y el artículo 340, que es el más utilizado en estos casos terribles, dice: el que sorprenda a su mujer o a alguna de sus maharim, que son parientes femeninas hasta un grado de consanguinidad que excluya el matrimonio, en el momento de ir a cometer adulterio con otro hombre y mate, hiera o lesione de otro modo a uno de ellos o a ambos, estará exento de toda pena. Esto estaba recogido en el Código Penal jordano, que me parece terrible, ¿no? Que está siendo sometido a una tremenda polémica ahora por parte de los legisladores más laicos y por parte de la comunidad islámica más radical, a pesar de que hay fatuas dictadas por las autoridades islámicas prohibiendo expresamente, porque en el Corán no hay ninguna alusión a esta que justifique este tipo de barbaridades, pero en estos momentos hay una polémica terrible en este sentido. Y la reflexión que yo sacaría es que, aunque normalmente cuando sale este tema se suele vincular, y de hecho está vinculado inevitablemente al mundo islámico, hay casos, uno de los casos que a mí más me sorprendió, que además seguí con mucho interés hace un año exactamente, fue el caso de una joven iraquí, Dua Halil Aswad. ¿La del soldado inglés? No, esta chica fue lapidada. Lo espeluznante de este caso es que a mí me llegó por distintos medios el vídeo, porque fue lapidada en un pueblecito que se llama Bashika, cerca de Mosul, en Irak. Pues eran yasiris, ¿no? Eran adoradores del diablo, ¿no? Exacto, a eso voy. En este caso, esta chica no fue víctima de un crimen de honor en una comunidad islámica, sino justo lo contrario. Sí. Fue lapidada hasta morir por su padre y por varios vecinos de la aldea, que grababan. Las imágenes son terroríficas, porque se ve a toda la masa lapidándola. Se ven muchos teléfonos móviles que están grabando la escena, que a través de eso llegó a internet. La CNN también emitió las imágenes, y Al Jazeera. Provocó además una movilización en todo el mundo árabe tremenda en contra de los crímenes de honor, el caso de Dua. Pero esta chica fue lapidada precisamente por querer convertirse al Islam, porque pertenecía a la secta yazidi, que no tiene nada que ver con el Islam. Se había echado un novio que era musulmán, y en este caso es un ejemplo de que no se puede limitar los crímenes de honor. Pero sí has dicho una cosa muy importante, es que si hay, fíjate, esta vez iba a decir que, aunque es cierto que está muy vinculado al mundo islámico, aquí sí que hay una cierta vinculación, como lo has dicho al principio muy bien, a las culturas del desierto árabes. O sea, son los árabes los que les tendieron incluso a entornos de tipo culturalmente indoeuropeo, por ejemplo Afganistán, donde los crímenes de honor son obviamente entraron vía islámica, pero entraron vía islámica porque los árabes llegaron hasta el Turquestán. Es lo que ocurrió de igual en el norte de África, en muchas zonas. Lo que sí que es complejo es que cuando un tipo de cultura, este tipo, arraiga, y estas están arraigadas de verdad, porque fíjate lo que ha costado en la India eliminar lo de las viudas quemadas, por ejemplo, que el Sharif, barbaridad que increíble. Todavía surgen casos. Sí, surgen casos de vez en cuando. Porque todavía no han conseguido eliminarlo del todo. Entonces el problema es que, para quitar una costumbre de este tipo, para mí el país más aterrador de esto ahora mismo es Pakistán, probablemente, y algunas zonas de Afganistán, que son realmente tremendas, y que no son árabes, pero sí musulmanes, en su mayoría, donde está tan arraigada la costumbre que es que realmente, es decir, hay lugares donde sinceramente nacer mujer es una auténtica, la palabra exacta es putada tremenda. Y fíjate, sin irnos tan lejos, en Europa, en la vieja, culta y civilizada Europa, se dieron muchísimos casos de crímenes de honor en la guerra de los Balcanes, precisamente cuando se produjeron miles de casos de violaciones de mujeres musulmanas durante la guerra de Kosovo y demás. Y en muchos casos los mismos padres, en los mejores casos, eran erradicadas de las comunidades, obligadas a marcharse a otros lugares, y en muchos casos fueron incluso asesinadas por sus propios padres. Y estamos hablando de Europa, no de Asia ni de África. Bueno, para mí lo más terrible, aparte de lo que estáis comentando, es que muchas de estas justificaciones se basan en libros supuestamente espirituales, en libros revelados, en libros como la Biblia, en libros como el Corán. Es decir, que se intente justificar este tipo de atrocidades hoy por hoy, y antes igual, ¿no? Pero hoy por hoy, con los datos y los conocimientos que tenemos, en libros donde precisamente lo que enseñan es todo lo contrario, es decir, el amor al prójimo, el superarse, el intentar que haya esa especie de concordia entre todos, es decir, buscar esos elementos negativos en textos sagrados, en textos revelados, eso sí que me parece horroroso. Y en este caso, en el Corán, los hadices, por ejemplo, del profeta, ese tipo de cosas no existen como tal, son interpretaciones que se hacen, y ese tipo de interpretaciones aberrantes son las que generan este tipo de horrores. Yo te diría que quizá el Talmud hebreo, que es nuestro Antiguo Testamento, puede tener cosas mucho más radicales y mucho más violentas, no solo hacia la mujer, sino hacia todo bicho viviente. De hecho, básicamente son los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, que también forma parte de nuestro mundo cristiano. Y nada más empezar, ahí se nos dice que la mujer sale de la costilla del hombre. Ya empezamos mal. Sí, sí, sí. Hombre, A veces criticamos, y es fácil, es muy fácil, criticar culturas lejanas como primitivas, fíjate estos hombres qué bárbaros y tal, pero yo quiero recordar que ayer se produjo otro caso de violencia de género en España, es el caso 41, si no me equivoco, de lo que va de año en España. Es una forma de crimen de honor también, exactamente, en muchos casos, ¿no? En este caso no las mata el padre, pero sí las mata el novio o las mata el marido, ¿no? Que no, lo que pasa es, más también hay otra forma de, hay cosas, esto es una barbaridad, voy a decir ahora porque no es correcto, sería salirnos de la discusión un poco, pero es cierto que a veces cuando cuestionamos a culturas diferentes, a las que yo creo que en estos casos hay que intentar cambiarlas, o sea, está clarísimo, que creo que nuestra obligación como mundo, no como mundo civilizado, que todo el mundo está civilizado, como planeta meramente responsable es acabar con ese tipo de conductas porque son claramente perniciosas. Sin embargo, es verdad... Pero no son conductas colectivas de esas otras culturas, sino... Yo sé lo que te responden muchas veces, aunque sea injusto, porque no tienen derecho a responderte así, pero dicen, oiga, que usted viene de un mundo que está ahora debatiendo, porque han pasado 70 años de comenzar la Segunda Guerra Mundial, cómo se achicharraban ciudades con 250.000 personas dentro, enteras. Entonces, claro, decir, no me diga usted mucho sobre lo que es la moralidad y la conducta. Sin embargo, lo que sí que es verdad es que en el mundo al que caminamos, y la globalización es imparable, y somos ya todo el mismo planeta, la misma comunidad y la misma patria, en cierto modo, no se va a poder consentir en el futuro que haya personas que por el hecho de nacer con un sexo diferente a otras, tengan ya desde el principio marcada su vida para siempre. En una especie como de segunda división eterna. Eso es algo que hay que cortar. No es una cuestión de ahora, ¿eh? Yo creo que cualquier pensador en la historia del derecho, desde el código de Hammurabi, que hemos evolucionado mucho, lo que se llama el derecho natural de Garófano, las cosas buenas, intrínsecamente buenas, intrínsecamente malas, son universales. Es que las entiende matar está mal siempre, violar está mal, robar está mal. Esos son principios fuera ya de cualquier contexto religioso que creo que toda persona civilizada o no entiende. Claro que sí. Y luego los textos, lo que estábamos hablando, pues ya sabemos que cada uno en su momento lo interpreta como quiere, ¿no? Para justificar ciertos hechos. Y luego la mujer, lo que has dicho de esta chica, ¿no? Que la lapidaron, pues gracias a los medios de comunicación y a Internet nos hacemos eco de estas noticias. Y se va haciendo cada vez más difícil, es verdad. Porque antes es que prácticamente pasaba, incluso, yo no sé si diariamente, pero muchísimo más. Y no lo conocíamos. Oye, conviene recordar que la esclavitud en Occidente se empieza a suprimir cuando la gente empieza a conocer de verdad qué es lo que les pasa a los esclavos. O sea, es decir, donde no había ninguna sensibilidad, pero cuando poco a poco te van contando lo que se hace, pues todo el mundo empieza a crear una cierta empatía hacia lo que estaba ocurriendo. Alguien puede decir que era un libro blandito y tal, pero es verdad, La cabaña del tío Tom, por ejemplo, fue un libro que hizo un impacto enorme en cierto tipo de la sociedad americana que no se había dado cuenta que es que había gente en su propio país que vivía así. Bueno, no quería darse cuenta. Entonces, esto ocurrió en toda Europa Occidental. Es decir, donde había una resistencia enorme a la eliminación de la esclavitud, pues porque era un negocio muy provechoso y porque era muy útil, por ejemplo, en España, donde se tardó muchísimo en abolirla. Pero donde, sin embargo, la gente se fue dando cuenta poco a poco de que eso no podía ser bueno. Y aunque sea un poco contraproducente, en el caso de partiendo que estamos en la radio, en el caso de Dua Khalil, queda muy claro que una imagen vale más que mil palabras, porque ese vídeo, esa grabación brutal, brutal, en que una niña de 17 años está pidiendo clemencia, rodeada de una masa de hombres, de varones, totalmente enajenados. Que encima son de su familia. En un momento, además, hay un tiro de cámara, se gira en uno de los cámaras y se ve a funcionarios de la policía iraquí que están fuera del recinto donde se está cometiendo la lapidación, que no hacen absolutamente nada. Pero una de las cosas que más me impresionó del vídeo es que, a pesar de que se ve cómo la están lapidando y cómo hay un momento determinado en que es ella, cuando ella muere, cuando se le tira una roca muy grande sobre la cabeza, pero siempre hay algún varón ocupado exclusivamente de taparle las piernas porque ella llevaba una falda. Es como esa falsa moral, ¿no? Sí, lo importante es que no se le vieran las braguitas, pero no importa que se vea y que todos estén grabando cómo se la está masacrando. Brutal. En nuestra página web, en OndaCero.es, podéis seguir votando. La pregunta que os formulamos en la encuesta de hoy es si piensas que el 11S fue una conspiración. Si encontréis el hueco en esa página web, pulsando en La Rosa de los Vientos, podéis responder a esta cuestión. Hasta ahora el resultado extraordinariamente igualado. Así que vosotros, depende que el resultado se decante en una u otra dirección. OndaCero.es, nuestra página web, ahí tenéis la encuesta. Vamos a viajar al pasado. Vamos a hablar de enigmas del pasado y de algunos enigmas clásicos. Bueno, el país más enigmático o la civilización más enigmática, sin lugar a dudas, de la historia, es la egipcia, Jesús. Y ahora una investigación española, de científicos españoles, en la que han participado científicos españoles, aclara mucho sobre la orientación astronómica de algunos templos. Sí, es como un viejo tema recurrente, pero que viene muy bien que cada vez se vayan añadiendo más peldaños, ¿no? Algo que ya se va admitiendo, ¿no? Y es que este tipo de culturas conocían perfectamente la astronomía y orientaban sus templos en función de determinados acontecimientos astronómicos. Incluso no solo los más sencillos, ¿no? Como podemos pensar en los equinoccios, en los solsticios, sino más complejos, porque eso indica de que conocen o conocían muy bien los planetas que teníamos alrededor. Conocían muy bien las trayectorias de Venus o de Marte, por ejemplo, y algunos de esos monumentos tienen que ver precisamente pues con esos movimientos de traslación de estos planetas. Aunque siempre los más llamativos son determinar los solsticios y los equinoccios, porque tienen también unas razones evidentes, no solo religiosas, sino también agrícolas. Bueno, pues en este caso se vuelve otra vez a añadir muchos datos, en el sentido de que esta investigación, donde han participado españoles, en concreto el investigador español Juan Belmonte, del Instituto Astrofísico de Canarias, y el egipcio Mosalat Saltut, del Observatorio del Cairo, que han mostrado, entre otras cosas, que los templos egipcios se construían alineados con sucesos astronómicos que servían como referencia para fijar luego sus calendarios. Calendarios que eran políticos, que eran económicos y que eran religiosos, porque no solo se regían por un calendario, igual que le pasaba, por ejemplo, a la cultura maya, que tenía dos calendarios principales, pero otros cuantos secundarios o locales. Hasta ahora, lo que pensaba la mayoría de la gente, en este caso la mayoría de los arqueólogos, es que la única referencia que tomaban los egipcios era el río Nilo. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, pues podían orientar los templos de una forma y de otra. Ya sabéis que la orilla izquierda está relacionada con la muerte, la orilla derecha con la vida, y el río Nilo, dentro de esa cosmovisión, estaría representando ni más ni menos que la Vía Láctea. Bueno, pues hasta ahí llegaban, pero ahora se dan cuenta de que no, que hay muchas más cosas. Y ponen ejemplos. Uno de los ejemplos clásicos que casi todos los oyentes conocerán sería, por ejemplo, la orientación de Abu Simbel. Abu Simbel, que ahora no está en el lugar donde se construyó originalmente, pero que, bueno, al ser modificado, al ser llevado por la construcción de la presa de Asuán a unos cuantos metros más para arriba, sí que han tenido el detalle de conseguir la misma orientación que tenía en el momento que fue construida en la época de Ramsés II. Bueno, pues ya sabéis que hay dos momentos muy determinados al año, que no son los solsticios y que no son los equinoccios, donde un rayo de sol entra precisamente por esa cámara principal y llega hasta lo que es el Sancte Sanctorum. En el Sancte Sanctorum hay cuatro efigies, cuatro estatuas de cuatro dioses. Uno de ellos es Ramsés II, es deificado, el otro es de Armaquis, el otro es de Ra y la otra es de Petah, el dios de la oscuridad. Bueno, pues justo el rayo de sol se para en el momento que tendría que iluminar al dios de la oscuridad, que sigue en la oscuridad. Bueno, eso no es casual, evidentemente, eso se hacía deliberadamente para provocar, bueno, pues unos determinados efectos lumínicos, para provocar también determinados rituales. Rituales que solo podía haber en Petit Comité, porque ya sabéis que el pueblo llano no podía llegar más allá de ciertas columnas que separaba lo que era el Sancte Sanctorum. Bueno, pues el ejemplo que, por ejemplo, que pone Juan Belmonte es el del Templo de Karnak. El Templo de Karnak es un templo de templos. Ahí hay muchísimas cosas que todavía están por descubrir, incluso las orientaciones. Bueno, pues lo que ellos comentan es que el día del solsticio de invierno, el más breve del año, los rayos del sol atraviesan el eje principal del edificio y entran en el santuario principal del templo. Este alineamiento, que se produce con mayor precisión ahora que hace 4.000 años, es curioso, ¿no?, de cómo incluso tenían en cuenta esta precesión. Bueno, pues saben que coincidía con la celebración de su año nuevo. Es decir, que esto se hacía para que empezaran determinados rituales, igual que ocurría, por ejemplo, con la estrella Sirius, la Sotis, la que estaba además también dedicada a la diosa Isis. Es decir, en el momento que Sirio aparecía por el horizonte, sabían perfectamente cuándo se iban a producir las crecidas del Nilo o cuándo no. Cosas de este tipo las tenían marcadas muy claramente por este tipo de acontecimientos celestes. En definitiva, lo que estamos diciendo es que ahora mismo, con una nueva herramienta que tienen los arqueólogos y los astrónomos, que es la arqueoastronomía, podemos determinar muchas más cosas de este tipo de culturas, porque conociendo sus templos, conociendo sus orientaciones, sabemos para qué servían, qué rituales más o menos podían hacer y, sobre todo, en qué fecha fueron construidos, porque en función de esta alineación, imaginaros, por poner un ejemplo, dentro de la otra arqueología, la heterodoxa, la de la correlación de Orión, ¿no? Como Baubal o Hancock han determinado que en el 10.500 a.C. se tuvieron que construir o por lo menos diseñar las pirámides para que sobre el terreno marque la misma posición de esas tres estrellas principales de la constelación de Orión. Bueno, pues eso es muy significativo. Cuando eso se demuestre, fijaros la cantidad de mitos, de tabús que pueden venirse abajo a nivel de historia. Pero es que hay algo muy interesante. Bueno, luego vamos a comentar una noticia sobre tecnología, en cierto modo de la antigüedad, pero hay una cosa muy llamativa. A mí lo que me gusta de las teorías de la arqueoastronomía es que hacen pensar. Y sobre todo, a mí, que no tengo capacidad intelectual en este sentido de conocimiento para poder valorar a Baubal, por ejemplo, o a Hancock, más sobre todo a Baubal. Sí, sin embargo, hay una cosa que me gusta, que es cuando lo que dice una rama del conocimiento se ve de repente apoyada por otra de manera inusual, que es lo que pasó cuando a las teorías de Baubal, que sabéis que por la parte de la arqueología egipcia ortodoxa fueron muy contestadas y discutidas porque entendían que, bueno, que era un pequeño disparate. Pero claro, ahí el problema es que cuando tú tienes que enfrentarte a algo que parece un disparate, pues tienes uno, pero cuando tienes dos cosas, que es lo que ocurrió cuando Robert Sock, que es un geólogo, demostró, porque a mí creo que lo demuestra además de una manera bastante clara, por más que se ha intentado rebatir, que sobre la Esfinge durante miles de años llovió de manera habitual, pues, o sea, es decir, que había sido construida en un momento en que el desierto de Egipcio no era un por lo menos lugar hace 8.000 años. Claro, ya te estás cargando toda la historia de sí, Egipto. Pero el problema es que, sobre todo, más que eso, es que estabas apuntando una teoría paralela a lo que habían dicho otras personas, claro, por un motivo totalmente diferente. Es lo que se llama una especie como de amplificación de la nueva versión. Entonces, claro, ya te encuentras con el problema de que tienes que debatir. Entonces, por lo menos lo buenísimo que ha tenido toda esta historia es que los arqueólogos y los egiptólogos, por decir una manera, de la línea tradicional, están entrando también en el debate. Vamos a ver exactamente qué sabían del cielo, vamos a ver cuándo lo pudieron aprender, de dónde y en qué tiempo. Porque lo que sí que parece bastante claro es que de una manera bastante lenta, todo lo que sabemos de la civilización neolítica está cambiando. Y cuando viene la típica duda de ¿por qué no sabemos más? ¿Dónde están las pruebas? Yo ahí me quedo con la respuesta de eso, que es bastante buena. Sobre todo porque está muy en la línea de lo que se está investigando actualmente en las costas norte de Turquía, que están próximas a la ciudad más antigua conocida, que es Karaljoyuk. Y es que es que probablemente, si el movimiento del ADN humano, que es el que conocemos, que marcó cuál es el camino que los seres humanos llevaron desde África y que seguía principalmente la costa de lo que es el Océano Índico, pues nos podemos encontrar con la gran sorpresa de que, como dicen algunos historiadores indios, por ejemplo, que una gran parte del pasado del mundo se pueda saber, pero que tenga un pequeño problema, y es que esté bajo el agua. Antes de las noticias de las 2 de la madrugada, quedan algo más de 7 minutos. Vamos a reservar este tiempo para los oyentes. Después continuaremos con más noticias, con Jesús Callejo, con Carlos Canales y con Manuel Carballal. Pero, como estamos haciendo en esta temporada, dividimos en dos partes las consultas de nuestros oyentes en nuestra dirección de correo electrónico en rosa.vientos@ondacero.es. Pues si te parece, mira, Francisco nos dice que está muy contento de que Carlos Canales vuelva a ser asiduo del programa junto con Bruno, Jesús y el nuevo fichaje Carballal. Dice, nos esperan unas tertulias apasionadas. Y Benito nos pregunta, ¿los ovnis son un invento de la CIA para embotar la cabeza de la gente? ¿Por qué me miras a mí? Te ha tocado. No, o sea, aquí ha sido una mirada cruzada, total. Sí y no. Es decir, ahí, si el oyente, si Benito, se busca la página web de la CIA, la oficial, ya no voy a remitirla a ningún lado extraño, y entra dentro de la página web de la CIA y teclea en el buscador interno la palabra UFO, se va a llevar la sorpresa de que se va a encontrar con un informe publicado por la CIA en el que explica cómo durante los años de la Guerra Fría todos los primeros prototipos, además esta semana ha habido una noticia muy interesante de actualidad sobre una filmación muy curiosa, pues los primeros prototipos del Blackbeard, de los aviones espía que volaban a alta altitud, al ser vistos por testigos eventuales incómodos, eran descritos como ovnis, y la CIA reconoce que fomentó precisamente toda esa leyenda sobre los ovnis para utilizarlo en esos casos. O sea que sí, es cierto que la CIA no es que inventara los ovnis, pero utilizó a propósito el tema ovni como pantalla y lo reconoce ella misma. Pero los ovnis son un poquito anteriores a la CIA, uh-huh. Son anteriores al año 47 y 40. Y trascienden más allá, es decir, la respuesta es sí, que... Sí, porque el KGB, hasta el CSID, el CNI ha hecho lo mismo, o sea que sí se han utilizado por muchos intereses. Es decir, que se utiliza algo que existe, pero con otras intenciones. Sí, lo que ocurre es que caemos en una trampa. Cuando pronunciamos simplemente la palabra ovni, no estamos pronunciando una palabra, estamos pronunciando cuatro iniciales sustantivadas, uh-huh. Lo hemos dicho miles de veces, que significa cosa que va por el aire, que el que la ve no sabe lo que es. Uh-huh. Y a partir de ahí hay muchas cosas que van por el aire y a veces el que las ve no sabe lo que son. Ni el que las ve, ni el que las investiga. Porque el preguntarse cuál es la respuesta a ese fenómeno y mantener la incógnita es una obligación del investigador. Josef Vale Hynek, que fue el personaje que asesoró a Steven Spielberg en la película Encuentros en la tercera fase, decía una cosa que a mí me parece muy lúcida. Decía que los ufólogos, los investigadores, no investigan los ovnis, sino que investigan testimonios sobre ovnis, relatos. No tenemos el aparato, entonces tenemos que basarnos en testimonios. Y sí es cierto que a veces hay muchos intereses detrás de que se mantengan, no solo por parte de la CIA, sino por parte de otras personas que se mantenga la leyenda de los ovnis. Lo cierto es que esto que nos señalas, los ovnis no son un sustantivo, sino que son unas siglas, es una vieja lucha que en muchas ocasiones, por amor del uso popular de la expresión, se ha perdido. Tanto es así que fue en la 26ª edición del diccionario de la Real Academia Española, nuestros académicos, que, bueno, pues hablando de otras cosas, pero del tema absolutamente nada, y a veces del lenguaje hasta puede dudarse bastante, bueno, pues redefinieron la expresión OVNI, le quitaron las siglas y definieron OVNI como objeto volante que los investigadores y que los seguidores del fenómeno OVNI identifican con una nave extraterrestre. Esa fue la definición que fue verdaderamente calamitosa. Es decir, si el error llega hasta ahí cuando hablamos de la expresión, bueno, pues claro. Aquí defendemos que OVNI se escribe en mayúscula, un punto después de cada letra porque son unas siglas. Exacto, y además es empobrecer, es empequeñecer el tema. Hay antropólogos sociales que han hecho sus tesis sobre el fenómeno OVNI y que no creen para nada en extraterrestres. Hay físicos que, investigando fenómenos de física atmosférica, han descubierto cosas muy interesantes basándose en testimonios de OVNIs que no tienen nada que ver con extraterrestres. O sea, es un tema mucho más rico desde el punto de vista de la ciencia y de la cultura que la polémica si hay o no marcianos detrás de algún caso. Nos escribe Juan Serra, dice que el avistamiento OVNI o UFO que él tuvo ocasión de ver a finales del mes de julio, dice que se está convirtiendo en algo habitual. Lo más interesante, dice Juan, es que todos coinciden en varios puntos. Luces naranjas, ausencia de sonido, desplazamiento en formación, números que van desde 2 a 40 avistamientos. Yo no tengo tanto tiempo, dice Juan, tiempo libre como Robbie Williams, ni me puedo permitir volverme loco, pero siguiendo un poco la pista a través de la red, sin ser ningún forofo del tema, os puedo decir ya que, aunque en Inglaterra ha sido masivo y todavía siguen produciéndose los avistamientos, también han sido vistos en Suecia, España, Francia, norte de Estados Unidos y algunas zonas de Canadá. No he sido capaz de encontrar referencias en las noticias aquí en el Reino Unido, desde donde nos escribe, y bueno, pues nos lo manda por nuestro interés. Y después de las noticias, Manuel Cabrera nos contará algunos datos recientes de nuevos casos en América Latina. Sí, muchísimos. Bueno, y en Europa y en Asia, en China también, en muchos sitios. Y luego tenemos a Quique, que dice que hace un año leí en una revista que estaba cambiando el ciclo solar y que esto podía provocar más accidentes de avión debido al magnetismo que ejerce el astrosol sobre nuestro planeta. Quería que le pudiéramos explicar qué hay de cierto en todo esto, ya que, por lo visto, desde que leyó el artículo, pues ha visto que ha subido mucho el número de siniestros aéreos. Pues que no ha subido mucho el número de siniestros aéreos. Se vuela cada vez más en el mundo, a pesar de la crisis, sigue aumentando el número de vuelos, es una constante en crecimiento y seguirá aumentando, pura y simplemente porque la actividad económica humana y el desplazamiento de poblaciones, ya sea por ocio, por negocios o por la causa que sea, sigue creciendo. Y no parece que haya tenido ningún elemento atmosférico de cualquier otro tipo de incidencia en los accidentes. La verdad es que los accidentes se mantienen aproximadamente constantes y tienen una tendencia genérica a la baja, pues en todos los sentidos, también en trenes o en coches, exactamente igual, pura y simplemente porque cada vez se circula, se vuela o se va en tren más. Y sin embargo, el número de accidentes graves sigue disminuyendo lenta pero progresivamente. En algunos casos muy llamativo, por ejemplo en España los accidentes de coche, pero con los aviones existe lo mismo. Lo que ocurre es que ahora nos enteramos de todo. Eso sí que es un cambio importante a escala planetaria. Es decir, es que ahora tú en las noticias de cualquier telediario español es que estás enterado de que se ha pegado un tortazo un avión en un sitio remoto de Siberia. Entonces, eso antes no ocurría. Y el funcionamiento de la información en sí. Es muy rápido, exacto. También. Cuando ocurre un acontecimiento de grandes dimensiones, nos da la sensación de que ese acontecimiento que ha sido puntual es una generalidad. Exacto. Y sin olvidar que siguen siendo los siniestros por avión los más bajos a nivel estadístico que cualquier otro tipo de accidente. Silvia Casasola, ¿cómo va la encuesta que tenemos en OndaCero.es? Pues sigue muy igualada, pero en principio a la respuesta. ¿Piensas que el 11S fue una conspiración? Nuestros oyentes están diciendo que sí en un 52% y que no en un 48%. Podéis seguir votando en OndaCero.es después de las noticias que llegan ahora mismo con nuestros compañeros de los servicios informativos. Seguiremos con la tertulia Zona Cero. Hablaremos de ovnis, lo acabamos de anunciar con Manuel Carballal, que nos va a contar las últimas noticias que nos llegan desde América. Con Carlos Canales hablaremos de la isla de Pascua. Se ha resuelto un nuevo enigma en relación a esos moais, a esas sorprendentes figuras, a esas sorprendentes esculturas, edificaciones que construyeron los antiguos habitantes de la isla de Pascua.